forzados de la hora están a la orden, uno junto a otro y a otro, en lo alto del muro, sobre la pincelada del sol último. Un ágil coro alegre, incontable, en pleno desenlace. Antes de la algarada por un sitio en la noche.